some lucky night. He may come back again. So until then, I'm traveling. No one to see. I'm free as the breeze. No one but me and my some lucky night. He may come back again. So until then, I'm Traveling Light, la señora Billie Holiday, en directo. Esto de una grabación del sello Verve. El sello Verve, conocidísimo sello que lleva décadas haciéndonos deleitándonos con la música que ellos editaban con su sello, el año 1994, es decir, exactamente hace 20 años, cumplía 50 años. El sello se creó en 1944. Y el año 1994, cuando cumplieron 50 años, editaron este CD que lleva por título The Best Jazz Displayed with Verve. Y de aquí, o Verve, como le quieran decir. Y lo que hemos escuchado ahora de este disco fue Billie Holiday en directo, Traveling Light. 50 aniversario, 1994. Este año, 70 años. Ahora vamos a escuchar a otra voz femenina, como es habitual en el comienzo de nuestro programa. Este programa de los lunes de 4 a 6 con el Jazz, el Blues, el Rhythm and Blues en directo los lunes de 4 a 6. Vamos a escuchar ahora a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. They can't take that away from me. Noctámbulas, noctámbulos, bona tarde. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Ba-ba-do-do-do-do-do-do-do, the way you wear your hat,

The Good Life, la señora Betty Casa. De este recopilatorio, editado el año 1994, con lo mejor de el jazz en el sello Verve. Grabaciones recogidas entre los años 1944-1994. Este disco era un recopilatorio que lo llamaron The Best Jazz is Played with Verve. 50 años de jazz en el sello Verve. Bueno, dejamos este disco de momento de lado y nos vamos ahora a un... Continuamos con intérpretes y cantantes femeninas. Y nos vamos a un sello alemán, un potentísimo sello alemán, Enja. Un sello con base en München. Y justamente de esa ciudad es originaria a quien vamos a escuchar a continuación. Es una compositora y organista alemana, evidentemente, si es de München, es alemana. Barbara Dennerlein, una mujer que hacía tiempo que no aparecía por aquí, por las ondas de Contrabanda FM y por este programa, Buenas Tardes Noctambos. Es una mujer que a mí me gusta muchísimo. No he tenido la oportunidad de verla todavía en directo y me gustaría, pero mucho, mucho, mucho hacerlo. Aquí la tenemos, a la señora Barbara Dennerlein, ella al órgano, Mitch Watkins a la guitarra y Ronnie Burash a la batería. Bad and Blue, Barbara Dennerlein. Thank you. Eso era la señora Barbara Dennerlein y este tema titulado Bat and Blue. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Continuamos con este jazz sampler, un recopilatorio de lo que en ese momento tenía en el mercado el sello Enja, sello alemán de jazz sampler. Bien, vamos a pasar ahora, continuando con las invitadas, cantantes e instrumentistas femeninas. Ahora tenemos a una pianista, la señora Michelle Rose Woman, al piano, con Steve Coleman al saxo alto, Greg Osby al saxo soprano, Anthony Cox al contrabajo y Terry Lynn Carrington a la batería. Y el tema que nos va a interpretar es un tema original cuyo título es Vamp for Ochun. Michelle Rose Woman y este tema Vamp for Ocean. Ahora continuamos con este disco recopilatorio del sello Enja y ya nos pasamos a intérpretes masculinos. Les voy a hacer escuchar un tema de el trombonista Ray Anderson, un hombre que trabajó, si no me equivoco, en un par de discos con Barbara Dennerlein, y maravillosos, maravillosos. Tiene la oportunidad de buscar discografía de Ray Anderson, le sorprenderá verdaderamente. Les voy a hacer escuchar un clásico, Mona Lisa. Ray Anderson al trombón, John Scofield a la guitarra, Anthony Davis al piano, Mark Dresser al contrabajo y Johnny Vidakovic a la batería. Mona Lisa. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Mona Lisa, qué versión, qué versión. Lo mismo que dijo Heidi en En Facebook, Heidi nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Dice, qué bonita versión de esta Mona Lisa. Efectivamente, el señor Ray Anderson al trombón, John Scofield a la guitarra, Anthony Davis al piano, Mark Dresser al contrabajo y Johnny Vidakovich a la batería. Seguimos con este recopilatorio del sello Encha del año 1988. Tomen nota, 1988. Ya que teníamos junto a Ray Anderson al guitarrista John Scofield, aquí lo escucharemos conjuntamente a dúo con el trompetista y trombonista, bueno, perdón, trompetista, y también toca el flugel, en este caso va a tocar el flugel, el señor Franco Ambrosetti. Franco Ambrosetti, Ambrosetti. Y a la guitarra, quien les comentaba, el señor John Scofield. El tema, Falling in Love Again. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. maravilloso, ese último acorde, esas últimas notas que quedaron suspendidas en el aire, la del señor Franco Ambrosetti con su flugel, y a la guitarra el señor John Scofield. Noctámbulas, buenas tardes en Barcelona y buenas tardes en Granada, Andalucía, por Anit también, porque uno de los allí en Granada, Andalucía, lo repiten el programa los sábados, ahora sí en horario noctámbulo, a las 3 de la madrugada. Y en Radio Arc, en Torelló, que es también en la noche, los sábados a partir de las 21 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, también de noche, los sábados a partir de las 22 horas. Para todos y todas ellas, saludos desde Barcelona. Y ya lo saben, esta cita en directo los lunes de 4 a 6 con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y ahora tengo el enorme placer, una vez que le haya abierto el micro a una invitada que ya casi es más que invitada, es prácticamente de la casa, ¿verdad, Elizabeth? Sí. Porque los últimos 4 o 5 discos los has venido a presentar aquí. Sí, sí, cada año vengo a visitarte. Cada año, bien, cada año Elizabeth Raspail nos viene a visitar. Sí, sí, ¿sí? Sí, ¿va? Sí, sí, perfectamente. Ah, muy bien. Perfectamente, sí, te oigo y te oyen perfectamente. Ah, genial. Y te oye una fiel auditora, Heidi, desde Estados Unidos, la costa atlántica, sí, que ya te escuchó. ¿Ah, sí? Yo programa la vez pasada, cuando estuviste aquí, después como he seguido tocando tu música, pues es fan tuya total. ¿Ah, sí? Sí, uy, sí, qué guay, qué bien. Así que Heidi, aquí la tienes. Hola, Heidi. Viene a presentar disco. Sí. Y ha venido, normalmente viene a la hora, a las 4, como siempre. Sí. Pero hoy venía corriendo porque ha estado con Pera Pons, sí, grabando programa la Loma del Jazz. Loma del Jazz, sí. Loma del Jazz, que se emite, ¿sabes qué día se emite? Va a estar hacia el 15, 16 de octubre, va a tardar un poco. Va a tardar un poco, sí, porque lo va grabando con antelación, sí. Después se editan. Lo pueden escuchar los domingos de 5 a 7 de la tarde en Radio 4. Exacto. Pero solo para el ámbito catalán. Catalán, supongo, ¿no? Sí, pero sí, en catalán, sí. En catalán. Sí. Entonces, ya lo pueden ir escuchando. ¿Sí? Y cuando llegue el tuyo, pues, no, ya habrán escuchado unos cuantos de Pera Pons. Loma del Jazz, domingos de 17 a 19 horas, Radio 4, Barcelona. También lo pone por internet, también, por también, quien quisiera. ¿Eh? Y es fácil, porque ponen Loma del Jazz, los que hablan catalán ya saben cómo se escribe, los que no, L... apóstrofe, H-O-M-E, Oma, del D-L, Jazz. El hombre del jazz. El hombre del jazz, hombre del Loma. Jazz. Loma del Jazz. ¿Qué más te iba a decir? Así, claro, leyendo por ahí, tú sabes que todo se sabe, Elizabeth. Ay, ay. Todo se sabe. No, que también creo que, no sé cómo se realizó, si fue una entrevista, ¿no? Con Martí. No, bueno, sí, bueno, en la revista, sí, por supuesto. Sí. Hay una foto mía de Pera Pons en el Jamboree con la revista en la mano. Ah, buenísima esa foto. ¿Ah? Buenísima. Ese fue el primer día que llevaron las revistas. Sí, ay, me encanta. No, no, con Fábregas sí. En... Ah, sí, con Andreu. Con Andreu Fábrega. ¿Eso fue una entrevista por teléfono? ¿Fuiste allí? ¿Cómo con fue? Andreu no llegamos a hacer la entrevista. Ah, no llegaron. No, él ha puesto la música en su programa y ha hablado así un poquito, pero no hemos llegado a hacer la entrevista. Yo pensé que sí. habías hecho una entrevista con el señor Andreu Fábregas y su programa... Camps de Couto. uh-huh. Camps de Couture, que eso lo pueden escuchar en directo, si no me equivoco. Eso no es en Barcelona, ¿verdad? Eso es fuera. En Moncada. En Moncada. Moncada y Reixac. Moncada, sí. Y Reixac. Pero lo pueden escuchar también online. Es muy fácil. Ponen www.andreujazz.com. Uh-huh. Estás en todas partes, Elisa. Bueno, se intenta. Que se enteren que hemos sacado disco. Que exacto. No, esta mañana, antes de venir para aquí, uh-huh, estaba pensando en eso, ¿no? Es decir, que había estado con... Bueno, Andreu había sacado el disco. No me acuerdo dónde más lo escuché. Con Tony y Pola en el Deicat. Ahí está. FM, sí. Ahí está. Sí, David Talleda. Me enteré por el Facebook. Sí. Después, hoy, que... Acabas de venir con Pera Pons, sí, y ahora aquí. Sí. Y me recordaba entonces, hacía un poco el paralelo con este programa de jazz televisivo que tenía el SIFU, Jazz Entre Amigos, sí, sí. Pero este Jazz Entre Amigos, pero radiofónico. Exacto. ¿No? Sí, sí, voy a visitaros a los amigos y encima pues un poco de publicidad, claro, al disco, pues genial. Nos traes el disco, escuchamos, yo le acabo de sacar el precinto, uh-huh, había visto las fotos, pero bueno, creo que sí había escuchado algo porque algo tenías colgado. Algo hemos colgado, sí. ¿Y está por ahí colgado si alguien lo quiere? Todavía no, porque... No, no el disco, pero algún... Alguna toma, lo que has visto tú por Facebook y así, pero de momento no. De momento. Bueno. No. También ha servido de banda sonora para un documental de BTV que ahora, ¿sí? Sí, próximamente lo voy a compartir también y lo vas a poder oír. ¿Sobre qué va el documental? Es no se puede unos decir? Documentales que hace Itziar González Virós, que los hace en el programa Arctic. Ah, mira. Y allí también han utilizado un tema el primer tema del disco que ya lo escucharemos. Como banda sonora, digamos. Qué bien. Muy bien, sí. Cada vez estás llegando a más sitios. Sí, sí, aquí extendiéndome como una puede. Bueno, vamos a escuchar un primer tema. Dos amigos. Sí. ¿Lo escuchamos y después me cuentas o me cuentas y después lo escuchamos? Como quieras. Dos amigos es el tercer tema del disco y es así el tema más jazzero que podemos encontrar. Tiene una estructura así más conocida dentro del lenguaje del jazz y suena como un ragtime y es como más familiar de entrada. Dos amigos. Piano y guitarra. Sí, con... Ya me contarás quién es el guitarrista. Ah, vale, no misterio. No lo nombres, Elizabeth Raspail, y ya lo sabrás. Uy, tengo muchas ganas. dos amics del álbum de El Raspall titulado Present. Esto hay mucho que hablar sobre el título, pero ya hablaremos. Porque incluso lo he leído, que la gente dice, bueno, el título esto, dice lo otro, quiere decir 20.000 cosas, pero oye, dos amics, ¿quién es el amigo? Ah, ahora. ¿Quién toca la guitarra? Pues, sí, sí, me he quedado pensando, dos amics. Claro, como tú tienes muchos y has hecho discos también a dúo con Chris Chick. Con Chris Chick, que se fue. ¿Eso fue el anterior que viniste a presentar? Sí, al anterior así con mi marca exclusivamente, sí. Luego el año pasado sacamos el del colectivo, que es con Atrio. Pero así, el que lleva todo mi repertorio y tal, fue este. Bueno, entonces, es que tienes muchos amigos, pero este... ¿Quién es, Elizabeth? Desvélalo, no me tengas aquí en ascuas. Pues tenemos al magnífico, único e increíble Dani Pérez a la batería. ¿Ese señor que toca con esa guitarra tan extraña? Sí, tiene una guitarra peculiar. Es peculiar, ¿verdad? Sí. Que hay una anécdota con esa guitarra, espero no equivocarme, pero se la robaron hace un tiempo atrás. ¿Ah, sí? Ah, no sé. Y la recuperó, no me preguntes cómo. Bueno, creo que es así, ¿eh? A lo mejor no sé. Fue otro y otra guitarra, o a lo mejor era un contrabajo. Hostia, robar un contrabajo, ya quiere humor ya. Pero, o un piano, se me ha perdido un piano de cola, me lo han robado. ¿Te imaginas? Pero creo que fue así, sí. Ah, sí, pregúntale. Le robaron la guitarra y apareció. ¿Cómo? No lo sé, porque me recuerdo que apareció un comunicado, no sé si fue en el mismo Facebook, diciéndolo. Bien, entonces, Dani Pérez, sí. Sí, sí, tengo el honor de que me acompañe, que nos acompañemos, que hayamos colaborado en este proyecto conjuntamente. Y muy muy satisfecha y contenta y feliz con la interpretación de los temas que hace él, que se los aprende, los vive de la forma que él sabe tocar, ¿no? Una maravilla. Desde esta introspección que él tiene, él toca muy, muy de dentro, muy de adentro, ¿eh? Es muy de verdad, es un gran músico. Es decir, no concede ninguna... nada al público. No, excepto su música. Digamos, sí. no concede nada gratuito. Exacto. Es lo que quería decir. Sí, es muy muy está muy ahí, muy presente y transmite belleza continua, o sea, intensa y siempre te sorprende, o sea, es un musicazo con mayúsculas, ¿no? Yo lo último que le escuché en directo, que esperaba verte por allí, pero creo que no te vi, claro, cuando andaba haciendo fotos, así me pierdo las cosas que ocurren, pero a ti no, a ti te hubiera visto. En el café del Conservatorio del Liceo con David Mengual. Sí, me lo perdí. Esperaba verte esa noche. Me lo perdí. Fue la semana pasada. Ajá. Precioso. Ajá. Muy, muy bonito. Y ahí es lo mismo, él aportando... un sonido, pero precioso, que digo, un sonido precioso. Y ese estar siempre bien en su punto y enriqueciendo todo lo que acompaña. Sí, siempre aportando, siempre ayudando y haciendo belleza. Es un hacedor de belleza, Dani Pérez. Y... ¿cómo sale este disco? ¿A quién se le ocurrió esta magnífica idea? A ti, seguro, claro. Aquí, a la Menda. A la productora. A la productora, que me aburría y digo, vamos a hacer un disco. Como cada año, para no perder la tradición. ¿Y cómo salió? Cuéntame. Y nada, pues como siempre tenía unos discos ahí en el tintero y con ganas de compartir. Uh-huh. Con Dani habíamos trabajado ya hace años, había formado parte del quinteto y entonces pues quedaba pendiente una colaboración así de nuevo, ¿no? Y teníamos ganas, y entonces salió la oportunidad de trabajar a dúo en unos bolos y a partir de ahí yo le presenté mis temas, ¿te apetecen? Sí, sí, sí. Él siempre dice que sí y probamos, los probamos, sugería colores y formas de interpretarlas y así entre los dos se fue formando. Fue formando y creciendo, y el, creciendo disco. El disco. Todos los temas son tuyos. Sí. Todos, absolutamente todos. Sí. Arreglos, bueno, me decía que sí, excepto menos, alguna sí. pincelada de, sí. de del señor Dani Pérez. Los veo muy muy veraniegos en la portada, sí. Un poco surrealista, debo decir. Surrealista. Con una con una silla sentada en la playa. Claro. Tú toda risueña, Dani también mirando al horizonte. Tú por aquí chapoteando en el agua. Sí. Es divertido, es bonito. Bueno, tú eres una mujer de agua, ¿no? Sí, sí, sí. No por tu sello, pero no sé cuál tu signo. No sé cuál es tu signo, pero no sé si sea de agua, pero de agua porque vives al lado del porque mar. Porque vivo cerca, sí, porque me encanta. Además. Sí, y disfruto mucho. Mucho, uy, mucho. Alguien ring, nos ring. Llama, alguien nos llama. Te llamaban a ti. Ah, sí. De Yastel para ofrecerte el último ofertón que tiene. Ah, sí. Sí, sí, te dice, ¿le gustaría pagar menos? Yo digo, me gustaría no pagar. Bueno, continuamos. Sí. Después que nos haya interrumpido este hombre. Bueno, era Yastel, tenía un poco de relación. Sí, el tipo había dicho, bueno, vamos a llamar al Bonatarla Noctambul. Dani Pérez. Ah, y la playa y el mar. Sí. Es tu elemento, ¿no? Sí, es una constante en mi vida. He crecido en Vilanova de la Geltrú, que tiene unas playas magníficas. Me gusta mucho ir durante todo el año a pasear, a hacer gimnasia, a tomar el sol, bañarme. Entonces, supongo que esta influencia, la influencia marítima, sale por algún lado. Lo necesito ya. Ya. Y no solo se ve en las fotos, sino que yo creo que en tu música también. Lo dicen. Yo ¿sí? no soy consciente, pero se comenta. Yo creo que no es la primera vez que te lo digo. Se no, comenta por ahí, voces, comenta. Voces que hablan. No, pero yo creo que hay algo de eso. Se ve, ¿no? que sí, se ve sí. que sí. Y ahora sí, con este formato de piano y guitarra, yo lo que observo es que al crecer armónicamente la música y al haber como más fluir notas, yo creo que se parece un poco más al fluir marítimo, ¿no? Creo, no sé, hay un poco más de similitud si se pueden buscar similitud. Lo que quieras creer. Ya después nosotros no sacaremos nuestras propias conclusiones, pero eso pensaba también. Piano y guitarra, uh-huh. ambos instrumentos armónicos. Principalmente, uh-huh. que a no todos los pianistas les gusta tocar con guitarristas, ¿no? Bueno, eso es un mito. Un mito que yo no creo que sea. También, ¿no? No, yo creo que depende siempre del músico. Y lo que pasa es que normalmente cuando en un cuarteto hay piano, entonces no hay guitarra. No hay guitarra, claro. Y al revés, ¿no? Es como que uno sustituye al otro, así en principio. Pero yo creo que precisamente hay un... Yo creo que hay un entendimiento, porque estamos muchas veces haciendo lo mismo y participamos de la música de la misma forma, a veces, ¿no? Acompañando, lo que sea, y compartimos concepto y idea, ¿no? No se pisan unos a otros. No sé, pisan. No se pisan. Bueno, claro, ese es el problema cuando, digamos, el músico no es tan consciente de ello. Sí que puede haber unas pisotadas armónicas, digamos, en contra de la voluntad. Pero si uno pone eso, buena voluntad y oído y delicadeza, yo creo que, al contrario, que se enriquece la música, ¿no? Y ya, además, tocando con un músico como Dani... Exacto, es muy fácil. Yo creo que tiene que ser una gozada estar en el estudio grabando con Dani. No sé por qué, pero tengo esa sensación. que tiene que haber sido una gozada estar en el estudio grabando junto con él. Sí, y además es que no fue exactamente un estudio. Me gusta que hayas nombrado este, ¿cómo fue? Este apartado. ¿Eso grabado? Fue en el cuarto de baño de tu casa. Sí, allí todo. Bueno. No, no. Fue en el Auditori Pau Casals del Vendrell. Del Vendrell, sí, sí. Que sí, amablemente nos lo ofrecieron un par de días. Y entonces nos encerramos ahí en un escenario real con Tom Warburton en los micrófonos, digamos. Y claro, era como estar tocando tranquilamente en un concierto. Y así, de esta forma tan fluida y natural, pues yo me he sentido muy a gusto en todo momento. Ah, qué bien, no sabía cómo. Seguro que aquí lo dices. Sí, aquí, sí, ¿no? Claro, es como lo aquí acabas está, de abrir. Claro, Auditori, sí, Pau Casals, el Vendrell. Sí. Pero como lo acabo de abrir, sí. No, pues sí, sí. Aquí está, sí. 7 de febrero 2014, mm-hmm. Este año. Mm-hmm. Vaya, vaya. Mm-hmm. Tal como tú has dicho, el ingeniero de grabación, el contrabajista Tom Warburton, y él también hizo la mezcla y el masterizaje. Todo. Un crack, un genio. Un sí, crack, sí, ¿no? Muy, muy bueno. Aparte de ser un buenísimo, grandísimo músico. Un grandísimo músico. Exactamente. No le conocía esta faceta. Bueno, es que no hace tanto que lo hace y cada vez lo hace más, que tengo mm-hmm. entendido, sí, mm-hmm. sí. Bien. Muy bien. El sonido. Tú ya tienes unos cuantos discos, aparte de los tuyos, que ya son unos cuantos. 10, ni uno más ni uno menos. Este es el décimo, vale. Sí, sí, pasa el tiempo. Tú como, digamos, a tu nombre, como líder. Sí, más o menos, bueno, hay... Y después hay otros... Sí, con otros grupos o... Eso no se cuenta, como líder. Bueno, sí, y en esos 10 también incluyo el colectivo, que no soy, claro, bueno, soy sí, co-líder. Sí, pero... Y Bossa Nova y la Geltrú, que también era co-líder, los incluyo. Pero el resto están a mi nombre total, repertorio total. Qué o sea, bien, allí... Qué bien. Sí. Me recuerdo muy bien la presentación del Bossa Nova y la Geltrú, uh-huh. porque viniste aquí a presentarlo con... quien canta en ese disco, ajá, que es... Ana Rossi. Ana Rossi. Ajá. Ana Rossi, sí, uh-huh. sí. Y además, desde el título del disco a todo lo que hay dentro, es, uh-huh. es una maravilla. Bueno, uh-huh. mi pregunta iba, uh-huh. antes de pasar a escuchar el... Oh, no, primero escuchemos un tema y después te hago una pregunta que tiene que ver con lo de auditorio y estudio de grabación. Vale. ¿Qué escuchamos? No sé, el primero, para saber de qué va. Me has leído la mente, me has leído el sí. pensamiento. Wow, telepatía. No, porque como tú lo mencionaste al inicio, sí. de que es un tema que lo van a utilizar en un documental, TV3, sí. pues lo escuchamos. De BTV, ¿eh? Ah, BTV, sí. perdón. Barcelona Televisión. Exacto. El canal local de canal televisión. Local, siempre local. Siempre, siempre local, nada con TV3. Paz a paz. Exacto. Paso a paso. Exacto. Elizabeth Raspail al piano y el señor Dani Pérez a la guitarra. Thank you. Bueno, aquí tenemos a los dos amics, estos dos amigos. No, el paso a paso ya, ¿eh? No, pero ay, perdona. Ya lo sé. Sí, los dos amics, una que toca el piano y el otro, el amic, Dani Pérez, que toca la guitarra. No, pero es cierto, el tema era paso a paso. Uh-huh. Así vas tú por la vida, ¿no? Claro, paso a paso. Disco a disco. Disco a disco, momento a momento. Es que es. De amigo en amigo. De amigo en amigo. Es... Musicales, estamos hablando de claro, amigos musicales. Claro, proyecto a proyecto. Eso. Momento a momento, es que vamos, no nos queda otra, ¿no? Es la mejor opción para ser feliz, además, o intentarlo. Porque si vives muy anclado en el pasado, puedes tener depresión, resentimiento, algún malestar. Puede ser. Y si vives muy pendiente del futuro, puedes estar demasiado ansioso y nervioso. Entonces, lo mejor es aquí, ahora, concentrados en lo que hagamos, con toda la conciencia y los sentidos, y confiar, ¿no? Confiar en sí mismo y confiar en los demás también, porque hay que, claro, hay que depositar la confianza en los demás para que uno pueda recibir lo mismo. Claro. Sí, claro. Pero tú también siempre ofreciendo lo mejor de ti, porque sabes que si tú tratas a los demás como tú quieres ser tratado, esto no puede tener equivocación ninguna. No. Y paso a paso, disco a disco, proyecto a proyecto, concierto a concierto, ¿cuándo es el próximo? Ah, muy bien. Pues el 8 de octubre, próximo miércoles, no es el siguiente, no, la semana, sí, la siguiente semana, en el Jamboree, aquí en Barcelona. La Plaza Real. Sí, a las 8 y a las 10 presentamos este disco. Con Dani. Con Dani, claro, Pérez. Por supuesto. Claro. Requiere mucho trabajo el poder... Bueno, tú me explicabas antes... O nos explicabas antes, porque hay gente que nos escucha. Uh-huh. Heidi, uh-huh, también te incluimos a ti en la conversación. Uh-huh. Y a quien nos escuche después en el podcast, porque claro, ahí está el podcast. Uh-huh. No solo jazz.contrabanda.org. Y la gente que nos va a escuchar el próximo sábado en Valparaíso y en Torelló y todo aquello. Oh, bueno, qué bien. Por eso mejor decir nos. Nos has dicho que... Ya no me acuerdo de qué iba la historia. Te preguntaba qué complicado era. Ya, ahora me acuerdo. Que tú ya habías trabajado antes con Dani. Entonces, uh-huh, no fue algo nuevo de conocer a alguien para este proyecto. Ya se conocían, sí, habían tocado juntos. Sí. Pero este trabajo se podría haber hecho en estudio, uh-huh, pero se hizo en un auditorio. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y te iba a hacer otra pregunta, pero me voy por esta. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Tú me decías también que era el auditorio, estás como en una, casi como un directo, pero sin público, estás mucho más libre, sí, el espacio y todo. Sí. Pero el sonido es el mismo que se logra en un estudio o en un espacio abierto, que en algo tiene que influir. No sé si lo notas. Ostras. Tú. Por ejemplo, comparando alguno de tus discos en estudio, ¿cómo suena tu piano? ¿Grabado en un estudio o grabado en una sala de conciertos? ¿Tú notas alguna diferencia? No, no especialmente. No especialmente. No, no, no. No, a mí me gusta tocar buenos pianos. Siempre he tenido la suerte de que tanto en estudio como en este caso... Bueno, también tuve otra experiencia de grabar en un teatro, ahora que me viene a la memoria, en Vilanova i la Geltrú. Mi tercer disco, Maram, fue grabado así, a puerta cerrada, en el teatro principal de Vilanova i la Geltrú. Entonces, digamos que no, que si el técnico de sonido es bueno, como siempre he tenido la suerte de trabajar con ellos, y ponen bien los micros y sacan lo mejor. Y buenos micros. Y buenos micros, y buena ubicación de los micros y todo, ellos lo hacen bien. Y el disco acaba siendo agradable, y el sonido, yo creo que siempre el idóneo, y me gusta mucho. Ya, ¿qué piano tenías ahí en el auditorio, Pau Casals? Un Steinway de media o de tres cuartos, creo. Tres cuartos. Grandito, sí. Grande, ¿no? Grande. ¿No? Sí. Un gran piano. Uh-huh. Y claro, esto de ya llevar unos cuantos discos grabados y y ser tu propia productora y tienes tu propio sello discográfico. Sí, Raspail Records. Raspail Records. ¿Y la gente cómo llega a tus discos? ¿Cómo los pueden comprar? Bueno, tengo la suerte de tener una buena distribuidora que es Disc Medi. Ah, ¿te distribuye Disc Medi? Sí, a partir de hace. ¿Y qué tal? ¿Lo hacen bien o no? Bien, sí, el disco si quieres lo puedes comprar por internet fácilmente. También me pueden escribir a mí, yo hago envíos personales también. Ajá. Eso también. Y si te piden que le pongas un autógrafo y todo aquello, estoy encantadísima, ¿no? Claro, bien. Si puedo lo hago. Después en los conciertos, en los directos es la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Y en tiendas especializadas, en alguna también se encuentra. Vale. ¿Cómo te buscan en la red? Pueden poner simplemente tu nombre, ¿no? Sí, Elizabeth, sin H final. Sin H, ya. Raspall, Raspall. LL. Y ahí ya encuentran varios caminos para llegar, sí, a ti. Sí. Y recuérdame el concierto ya. Me acuerdo que es en la sala Jamboree. Uh-huh. Y son dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Sí. Y es la próxima semana. ¿Qué día? Miércoles 8 de octubre. Miércoles 8 de octubre. Oye, me olvidé de decirlo, lo voy a decir al inicio del programa. Hoy es el último programa de este mes de octubre. Mira. Porque hoy es lunes 20. No, de septiembre, perdón. De septiembre, sí, tiene razón. El último programa de septiembre, hoy 29 de septiembre del 2014. El próximo lunes ya estaremos en octubre. Uh-huh. Este año se me ha pasado volando, Elizabeth. Sí, pasa volando. Y además ya te lo he comentado. Este. Es que el tiempo cada vez pasa más rápido. Y ya te he comentado cuando llegaba hacia aquí, digo, si parece que fue ayer que vine a presentar el disco. Ya volvemos a estar aquí. Toma, pasan los años, pasan los días. Hay que aprovecharlos porque pasa muy rápido. Sí, pero esto es una cosa que es más seria, como una cosa filosófica. Cuando la gente dice que pasa el tiempo no pasa, digo, el tiempo está ahí. Los que pasamos somos nosotros. Y que si un día pues le pones más vitalidad, más cosas, pues sí, pasa más rápido, pero esto es por chinchar un poco. Pero es cierto que este año a mí se me ha pasado volando. Octubre, imagínate. ¿Sí? En nada ya estamos en Navidad, no sé qué, pum, pum, 2015. Sí. ¿Pero? 2015. 2015, venga, cambiamos ya el número. Y cambiamos. Otra hoja de calendario que se va. Uh-huh. Dos amics, Paz a Paz. ¿Qué escuchamos ahora? Ahora te dejo a ti. ¿Me dejas a mí? Sí. Vale, perfecto. El que te llame la atención. Mira. A ver. Aquí, pum, he visto uno. A ver. Cuyo título me hace preguntarme algo. A ver. Bueno, hay varios, porque en serio, es decir, todo me hace preguntar cosas, porque y no es ciencia, claro, ¿qué no es ciencia? Declaración, ¿de qué? De principio. Un disapta apta, me gusta cómo suena, un disapta apta. ¿Apto para qué? ¿No? Missing, ¿qué se te ha perdido? Pero no era eso, era un diumenge clásico. Ah, mira. Lo escuchamos y después... Ya la pregunta está hecha. Tú piensas que vas a responder porque no quiero meterte en un lío. ¿Cómo es un domingo, un diumenge clase para ti? ¿Vale? Vale. Lo escuchamos antes. Es el número 4 de este disco de Elizabeth Raspail, cuyo título es... Present. Y ya llegaremos al título después. Thank you. Qué cosa más hermosa, Elizabeth. Gracias. Un Jumenge Classic. Sí. Tranquilo, apacible, ¿no? Sí, como suelen ser los domingos por la tarde, ¿no? Normalmente... Ah, yo no sé cómo son tus domingos. Por eso te lo pregunté antes. Dije, prepárate, ¿no? Así no te pillo de sorpresa. Sí, suelen ser días que te quedas en casa normalmente por la tarde, así un domingo de invierno, y en el que o pones orden o... En mi caso estuve tocando un poco de clásico primero, piano clásico, y entonces a partir de ahí surgió este tema. Y digo, bueno, seguimos en la línea clásica. Creo que me salió un poco clásico, al menos eso pensé al empezar a escribir, ¿no? Porque claro, aparte de tus discos, que se mueven todos dentro del panorama jazzístico, tú provienes del conservatorio. De formación clásica, sí. Conservatorio del Liceo. Sí, en Vilanova primero, después conservatorio. Sí, como... Muchos músicos, ¿no? Especialmente gente de tu generación o chicos más jóvenes. Porque a lo mejor si nos vamos para atrás, pues no todos tuvieron la oportunidad de pasar por el conservatorio. Claro. No, pero yo creo que más que menos ha tenido contacto con la música clásica, ¿no? Que en definitiva es música. Yo no me gustan mucho las etiquetas y bueno, si uno quiere tocar un instrumento, es interesante conocer el repertorio que se ha escrito para ese instrumento y tocarlo. Eso te da agilidad, conocimiento del instrumento y de la música. Música clásica. Me gusta mucho más que música culta. Por ejemplo. Sí, bueno, ya te digo. No puedo con la etiqueta de esa música culta. Años atrás, hace como 20 años, o menos tal vez, estaba en una charla allí en San Boy. No en el hospital psiquiátrico, sino en el pueblo. En la ciudad, era con motivo de este festival que hacen en Altaveu. Y había un encuentro entre críticos y músicos, y hablando justamente de temas de música, ¿no? Y apareció lo de la música clásica, porque claro, ¿no? Salió. Y alguien empezó a hablar de la música culta. Porque sí, porque no sé qué, vamos a la música culta. Entonces cuando termina, levanto la mano, porque era por tandas, y digo... Perdón, solo un pequeño comentario a raíz de lo que dijo esta señora, que era la ex compañera de Mingus Formentor de aquella época, que después andaba de tertuliana en los canales de televisión. Fue ella la que dijo lo de la música culta. Dije, esto de la música culta a mí me suena... No lo sé, no, realmente no me gusta, porque sí, ya sabemos lo que es música culta, ¿no? Digamos, por cómo lo definen. Pero es que claro, si la música clásica es música culta, la música de este señor que hay aquí, Max Uñé, y del otro y de aquel, es música inculta. No sé, es lo que tiene. Son risas tontas, nadie dijo nada. Porque claro, si, para que se defina por música culta, tiene que haber otra que sea inculta, ¿no? Porque la contraria, la contraria, ¿no? Pero en fin. No sé, ya te digo que las palabras para mí... No, tranquila, me sí, simplemente pierden. Que me vino a la a la cabeza esto. Tampoco vamos a perder el tiempo con esto. Elizabeth Raspa al piano, Dani Pérez a la batería. ¿A la batería? A la batería, sí, le he cambiado, no toca más la guitarra. Sí, lo ponemos a tocar la batería, a la guitarra. el título del disco, claro, tú le das este disco a un inglés, a un anglosajón, ¿qué va a decir? Pues mira, un regalo. Me encanta tu sentido del humor. Bueno, es que I have a present for you. I have a present, claro, un regalo, traducido literalmente. Present, claro, ¿no? Present, sí. Que puede ser regalo o puede ser, cuando hablábamos del tiempo, tiempo presente. ¿no? También es el verbo presentar, to present. Sí, también. Y en catalán es presente. El present, sí. Y no sé cómo será en francés o no sé qué. Pero, ¿tú jugabas con esto o salió porque salió? Sí, ¿lo pensaste o no? ¿Hay, claro, hay una intención detrás o no? Siempre hay intención. En el tema de títulos y todo esto, un poco de literatura. Sí, y además es como... es una... dejar constancia de esta preocupación que antes ya hablaba de ella, de procurar, perseguir, vivir plenamente en el presente, porque lo he leído en todas partes, es la mejor forma de encontrar la felicidad, que ahí estamos todos, ¿no? A ver si lo conseguimos, o al menos mantener la felicidad lo más posible, lo más tiempo posible. Y presente, ya te digo, lo he leído en muchas fuentes, digamos, diferentes y así, y siempre coinciden en que uno tiene que estar aquí y ahora en el presente, y si va sucediendo un momento presente después de otro, porque en realidad no tenemos nada más, o sea, el futuro nunca, no estamos siempre presente continuo, ¿no? Y el, exacto. pero claro, mira, no es que te vaya a tender una trampa, pero tú dices, he leído, pero bueno, tú vives de la forma en que estas lecturas te sugieren. Claro, intento. Lo intento. ¿Vale? Pues yo también he leído. Hombre, tú mucho. También he leído que la felicidad... No, bueno, solo porque tengo más años. Bueno, gracias. Que el presente, la felicidad no es algo continuo, no es algo que se exprese de forma, digamos, continua. La felicidad son momentos, flashes, sparkles, vale, ¿no? Sí. Porque esa felicidad continua es... Claro, es que sería aburrido, si pensamos... No, pero te entiendo, simplemente que... Claro, pero la felicidad tampoco es aquello, estoy muy feliz cuando estás de fiesta, en una explosión de felicidad. No, si, yo creo que aquí el término felicidad, yo me quedo con el de estar en paz. O sea, no, sí, pero que ahora me acuerdo de otra cosa que leí que es buenísima. ¿Ah, sí? Y es de Sanra, un pianista también de jazz. Sí. Pero sigue, estar en paz. Estar en paz con uno mismo, con el... en los alrededores, con los amigos, con la gente que con los que convivimos, intentar estar en paz, eso es la felicidad, ¿no? Bueno, sí. Bueno, primero te digo lo que yo quería decirte y después me voy a lo de estar en paz de San Ra. Estoy leyendo un libro sobre entrevistas que le hacen a San Ra. No sé si tú más o menos... Uy, el teléfono otra vez. Los fans, llaman los... Es un señor que llamó para decir, soy inmensamente feliz, disculpa. Bueno. El teléfono me encanta, ¿eh? El diseño feliz, antiguo. Digo, soy feliz. Sí, sí. ¿Has visto? Total, ¿eh? Total. Eso con, todavía con ruedas. Bueno, ¿dónde estamos? Felicidad. Que primero, esto de la felicidad, que no era una cosa permanente, sino que son flashes. Sí. Y después, algo que había leído... ya no me acuerdo, me interrumpió este señor, pero vámonos a San Ra, que es pianista. No sé si tú, aparte de su música, conoces un poco su filosofía. No. Y todo aquello. Bueno, es un tipo con un nivel de esoterismo bárbaro en su música, en lo que hacía, en su forma de vivir y todo, ¿no? Y en una de las entrevistas estas de la felicidad, bueno, no solo la felicidad, sino sobre el que ahora me acuerdo lo anterior, que no se me olvide, lo digo antes que se me olvide. No hay que confundir felicidad con euforia, porque tú decías lo de la fiesta, ¿no? Felicidad y euforia son cosas diferentes. Volvemos a San Ra. Entonces, intentaré ser breve, porque aquí la entrevistada eres tú, no yo. San Ra, hablando sobre esto y hablando sobre la lucha por la libertad y la independencia y desde uh-huh. todo punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Y hablaba sobre que la felicidad y la libertad uh-huh. no viene dada por estar en paz. ¿Ves? Porque si estar en paz es estar muerto. No, pero momento, esto es lo que dice él, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lo que dicen cuando una persona se ha muerto? Descanse en paz. Uh-huh. Sí, él dice, entonces el ser humano, el único momento en que conoce la paz es cuando está muerto. Y eso yo no quiero, no, decía claro. él. Que conste, estoy hablando de su punto de vista, ¿eh? Claro. Entonces él hablaba que por favor, que la paz no es necesariamente el estado ideal al cual deberíamos ir, porque ya de por sí vamos ya hacia vamos, él, sobre todo cuando descansemos. Pero ahora vamos a vivir en paz, ¿no? O sea, es otro planteamiento. Es otro, ¿no? planteamiento. Sí. Pero bueno, Sanra, uh-huh. les aconsejo escuchar su música y leer sus libros. Uh-huh. A propósito, hoy es el cumpleaños de el saxofonista que era la mano derecha de Sun Ra, ahora no me viene, John algo, y que es el líder de la banda ahora. Hoy es su cumpleaños, pero en fin. Uh-huh. Elizabeth Raspal al piano y Dani Pérez a la guitarra y no a la batería, ¿eh? Uh-huh. presente, recuérdame la fecha del concierto de presentación. 8 de octubre 2014, Jamboree, Plaza Real. Como siempre, dos pases, ¿no? Sí. A las 8 y a las 10. De paso, y aquí estamos hablando de Jamboree, quedan, bueno, como siempre, los lunes, la Jam Session, la What the Fuck. Ajá. Después el martes, Luca Tondena Quartet, un señor italiano afincado aquí en Barcelona, que será el último concierto del Festival La Hora del Jazz, organizado por la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña. Músicos de jazz y música moderna de Cataluña. Uh-huh. Porque antes eran dos cosas y ahora está unificado. Uh-huh. El miércoles y jueves había un concierto con la New Brownie Quintet y el señor Kim Lesina. Es un proyecto que mezcla poesía, pero poesía dramatizada, uh-huh. con un grupo de jazz. Pero el señor se ha puesto malito, lo han tenido que ingresar en el hospital, entonces solamente va a actuar el grupo musical, el New Brownie Quintet, y dice, y convidats e invitados. Esto miércoles y jueves. El viernes, Lucrecia, pianista y cantante cubana, eternamente Cuba. Y celebra un poco que hace 15 años de esta mujer que decidió quedarse aquí en Barcelona. El sábado 4, Luis Perdomo. ¿Te suena este pianista? Sí, canario, ¿no? Venezolano. Ah, venezolano. Es casi lo mismo, ¿eh? Canarias está llena de venezolanos. hay mucha relación entre... Ajá. Bueno, por lo menos esto es lo que me pone aquí el Pere Pons en su reseña. Ah, vale, no, si se ha equivocado... Será cierto. Bueno, ¿no? Será... Y dice, se reúne uno de los tríos más innovadores de la escena jazzística actual. Mimi Jones y Rudy Royston. Ellos estarán... Mimi es la contrabajista. La contrabajista y el baterista es Rudy Royston. Esto el sábado. Y el domingo me tendrán todos los días ahí porque esta programación, bueno, te tú prometo. Estás todos los días, no, ahí. Pero es que con esta programación, es que buena, ¿no? Claro. ¿No? Una cantante que ya estuvo por aquí el año pasado, René Marie, una de las voces actuales del jazz, no voy a decirte las. Es fácil decir íconos o más relevantes. No, pero es una de esas jazzistas que, cantantes, ¿no? Que hacen que se note su presencia, ¿no? Uh-huh. En la ciudad de Virginia. Uh-huh. Y la tendremos allí el domingo 5 de octubre, como siempre, dos pases a las 20 y a las 22 horas. Y el miércoles 8 en el Jamboree, los dos amics. Los dos amics que presentamos el present. Mira, ya estamos liándome, ya presentamos. The present. El Cedo Raspa al piano y Dani Pérez a la guitarra. Elizabeth, gracias. Gracias a ti, de nuevo. No, gracias a ti otra vez, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme y, es un placer. Y dedicarme tanto tiempo. Y felicitaciones por el programa. Te dedicaría más, ¿eh? Bueno, el reloj pasa, el tiempo pasa y tampoco hay que. Porque no todo es música. Hemos escuchado cuántos temas hasta ahora. Tres. Y vamos a escuchar un cuarto que lo vas a elegir tú. Pero aparte de esos temas que ya en el programa del Pera, ¿cuántos se pudieron poner? Un par. Claro, es media hora solo. Sí, creo que menos 20 minutos, 20 quizás minutos, hemos estado, sí. Y eso, muchísimas gracias por venir. Estaré allí, obviamente, el miércoles 8 en el Jamboree. Todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Que la discográfica siga rampante, ¿no? Y tú feliz como siempre, ¿no? Intentaremos. Y sí, pero hay que intentarlo, ¿eh? Claro, vale. Claro. Y una vez que se consigue, pues hay que seguir intentándolo, porque no sentarse y decir, ahora estoy feliz. No, ¿verdad que no? No. ¿Qué escuchamos, Elizabeth? No sé. Último tema. Bueno, ya nos hemos despedido, así que ya te das por despedida y presentas tú el último tema. No sé, Inocencia, que también es un poco más jazzero. Es más jazzero. Sí. Inocencia, que es el número. Aquí no hay ninguna inocencia, ¿eh? Y no es ciencia, es otro juego de palabras que me encanta. Aquí no es ninguna inocencia. No. El 6. ¿Te gusta jugar con las palabras, eh? Claro, jugar con todo lo que se pueda. Y no es ciencia, vale, lo dejamos en y no es ciencia. Exacto. Vale. Vale. Al piano Elizabeth Raspa, en la guitarra Dani Pérez, estarán el jueves 8 de octubre, ya estaremos en octubre. Miércoles, ¿crees? ¿Miércoles? Sí. Miércoles 8 de octubre, en el Jamboree. Y no es ciencia, pero lo tuyo es la música. Sí. Adiós. con Elizabeth Raspall y Dani Pérez, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en Contrabanda FM, directo, en directo desde Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Allí los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Granada, 107.1, Radio Almaina, Granada, Andalucía. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, Noctámbuls, bonanit, buenas tardes. Tarde de lunes, de 4 a 6. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Hoy, muy bien acompañado por la presencia de Elizabeth Raspall, que ha presentado su disco presente. Antonio Narváez, muchísimas gracias. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes, ¿eh? Adeu.